Rivadulla o Rivadulla, referente en materia de medicamentos del Movimiento por el Derecho a la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Patricia, ¿estás ahí? Buen día. Hola, buen día, Sebastián. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias por darnos un lugar para contar todo esto. Sí, estaría bueno enmarcarlo y diferenciarlo de todas las otras cuestiones de la provincia de Buenos Aires que vienen muy similares, ¿no? En general tienen que ver con esto, con el vaciamiento, con el desabastecimiento, con el abandono total de las personas. ¿Cómo es específicamente esto que están denunciando desde el Movimiento por el Derecho a la Salud? Bueno, el tema de Ioma Mepes es justamente uno de los temas más sensibles que tiene la provincia, porque atiende lo que nosotros llamamos enfermedades catastróficas, cáncer, esclerosis, inclusive enfermedades crónicas que demandan un gran sacrificio para las familias cuando están en el medio de esta situación, como por ejemplo los insulinos dependientes. Claro. Y no hay mucho tiempo, ¿no? Además, para esperar las cuestiones. No, son ahora. Patologías que necesitan una respuesta inmediata, digamos, y que los costos que tienen estos medicamentos hace que ninguna familia los pueda abordar desde sus presupuestos. Claro. Porque en general son medicamentos que salen de 30 mil pesos para arriba, entonces hacen que cualquier tratamiento de estos debe estar abordado desde las estructuras que están creadas para esto. Claro. Porque el sistema de salud argentino tiene toda una estructura para dar respuesta a este tipo de situación. En particular, Ioma tiene una estructura que maneja el alto costo, que está después también vinculada con el soporte que da el Estado Nacional desde la superintendencia, como cualquier otra obra social que tiene justamente un fondo específico para este tipo de cosas. Claro. El tema es cuando esas estructuras que garantizan la vida de la gente en la Argentina son vaciadas y se toman esos presupuestos para otras cosas, que es este caso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo que se hizo sistemáticamente entonces acá también fue abandonar a las personas, ¿no? Esto básicamente es la situación, a los damnificados y a las familias también, básicamente. Sí. ¿Cómo radicaron la denuncia ustedes, que es una denuncia...? No, este tema es público. En realidad, claro, nosotros lo que tratamos es de darle a difusión, porque queda, si no, como en el reducto de las familias afectadas. Y a nosotros nos parece que tiene que ver con todo el manejo del Ioma para esta situación y otras, digamos. Y es como casos paradigmáticos donde se ve qué pasó en esta gestión con las cosas que son estructurales del Estado, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es público, como está pasando con los médicos. O sea, esto sale a los medios, la gente lo sabe, pero hay que puntualizarlo y explicar un poco cómo es el funcionamiento para que todos los afiliados, por ejemplo, de Ioma, que somos todos los trabajadores del Estado, qué situación están, porque uno entiende que por ahí está cubierto de determinadas cosas, pero en realidad sí, después está con en el un peor vacío momento, también, claro. Ahí, me explico. Y a partir de ahora, digamos, ya la nueva gestión, digamos, flamante gestión, arranca. ¿Cuáles son las cosas, ustedes que vienen siguiendo de cerca esto, habría que empezar a mejorar o directamente a modificar desde el comienzo? Digo, ustedes hablan también de la transparencia, de los controles que no hubo tampoco, de las compras, por ejemplo. Sí. Sobre todo me parece que los trabajadores del Estado tenemos que entender que Ioma es nuestro, por ejemplo. Y entonces participar desde los lugares que hay, porque están los distintos gremios, las agremiaciones profesionales también intervienen. Y empezar a darle a Ioma el carácter autárquico que tiene, y que en realidad depende de los fondos que los trabajadores y los empleadores, digamos, delegan en IOMA, pero que no puede estar eso sin ninguna vigilancia. Hay que pedir balances, hay que ver cómo se interpretan los gastos. Me parece que tiene que haber un control ciudadano y de los afiliados trabajadores de esta obra social y de otras, ¿no? Pero bueno, esta es paradigmática también. Bueno, el jefe de gabinete que va a asumir hoy, Santiago Cafiero, dijo ayer, cambia la visión del Estado. Vamos a ver cuál es la visión del Estado, pero seguramente que esto que hay ahora no es ni parecido a algo que nos sirva, ¿no? Digamos, la persona que trabaja. El Estado, la función principal que tiene es equilibrar entre los distintos poderes de la sociedad y garantizar que los derechos, la salud es un derecho, ¿no es cierto?, y garantizar que se equilibre, o sea, que la gente que es más vulnerable esté protegida. Y bueno, un enfermo con una enfermedad catastrófica, como estamos contando en el caso de los afiliados que tienen IOMA MEPES, es sin duda alguien que necesita que el Estado lo tenga en cuenta. Sí. Y te pido por último una reflexión, por ahí más a nivel personal. A mí me parece esto, muchas veces tenemos ahí cuestiones del Estado que cuando funcionan las damos ahí como por naturales, ¿no? Como que son así, deberían ser así. Ahora, sobre todo durante estos últimos 4 años y en algunas otras épocas también recuerdo, cuando el Estado se ausenta, genera graves problemas, ¿no? Sobre todo en los sectores más vulnerables, como se les llama, ¿no? A la pobreza, a la miseria. Entonces, está bueno esto que decías vos al comienzo, de también desde los trabajadores, las trabajadoras del Estado, cuidar, ¿no? Esos logros que se van haciendo en el Estado para que después no venga, no sé, una Vidal o un Macri y los tiren por la ventana en un mandato, ¿no? En 2 años se caen derechos conquistados durante 40 años. Como por 40 años. Realmente eso es lo más interesante de esta gestión. Que cosas que venían en la estructura del Estado argentino fueron desarmadas muy rápido. Entonces hay que estar alerta y conocer todas las estructuras del Estado. Por eso nos pareció importante explicar qué es el MEPES, cómo, a quién atiende, qué presupuesto, porque fíjate que en nuestro documento plantea el presupuesto que se usa en MEPES, porque son 2 millones. Creo que son 2.000. Perdóname, 2.000 millones. Sí, 2.123 millones. 715 millones de facturación mensual. Es una cantidad de plata, mucha plata, muy grande. Entonces eso no se puede dejar para que cualquiera decida sobre esas cosas, porque es plata de todos también. Claro. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, vamos a seguir ahí atentos a lo que pase y bueno, sobre todo esto, cómo se va reconfigurando el Estado a partir de las nuevas autoridades, pero sin dudas es esto, ¿no?, que decíamos hace un rato, la participación también va a ser muy importante, ¿no? No dejar que otros hagan las cosas, sino tomar ahí al toro por las astas y que el Estado vuelva a ser el Estado, ¿no? Pero bueno, parece que uno de los aprendizajes viene por ahí, ¿no? Por volver a más allá de las diferencias sutiles o no que haya entre los trabajadores, las trabajadoras, el Estado debe tener otro rol, digamos, en nuestra vida. Debe tener otro rol, y nosotros también tenemos que tener otro rol. Y me parece que también muchas cabezas son siempre mejor que una. No hay nadie iluminado, pero entre todos creo que siempre salen mejores cosas. Gracias, Patricia. Un abrazo. Salve. Patricia Rivadulla, referente en materia de medicamentos del Movimiento por el Derecho a la Salud de la provincia de Buenos Aires. 2.123 millones de pesos y una facturación de 715 millones de pesos mensual. El IOMA MEPES. Cáncer, diabetes del tipo 1, que es la insulina dependiente, HIV, bueno, cosas que no... Es igual inútil, ¿no? Insistir y decirlo 10 veces, 100 veces. Hasta que no te pasa esto, la verdad que es muy difícil.